Somos la Huerta en Unión, un grupo solidario que gestionamos una huerta y un jardín nativo abierto a la comunidad. Nuestros objetivos son implementar técnicas de cultivo agroecológico, promover formas de alimentación saludable, fomentar la apropiación del espacio por la comunidad y la participación social, y también impulsar el cuidado del medio ambiente. Nuestras actividades, por supuesto la huerta, con producción, sembrado, cuidado del crecimiento de las plantas y cosecha. El jardín nativo, con plantación y cuidado de especies de la zona. También hacemos talleres sobre huerta abiertos a la comunidad y entregamos semillas gratis que nos entrega el INTA. También realizamos una compostera, bancales y cuidamos el espacio. La dirección es Larsen al 3200, en el barrio de Villa Pardón, de la ciudad de Buenos Aires. Y en nuestros horarios de octubre a abril, estamos los sábados de 16 de la tarde a 19 y de mayo a septiembre de 15 a 18 horas. Nuestras redes sociales son en Instagram, huerta.lunión, y en Facebook, Huerta La Unión.